Cuando hablamos de seguridad nacional en nuestra América, es imprescindible poner en claro de qué estamos hablando, pues el concepto ha sido y es utilizado con criterios diversos. Durante las dictaduras del Cono Sur, en los años 70, se invocó la seguridad nacional para implantar el infame genocidio que exterminó una generación de luchadores para abrir paso al modelo de neocapitalismo liberal que todavía hoy campea en la mayor parte de nuestros países. Ese mismo concepto de seguridad se encuentra en los documentos del Pentágono, Ministerio de Defensa de Estados Unidos, y en los documentos de la Organización de Estados Americanos. En realidad se refiere a lo que Washington considera su propia seguridad nacional, entendida como derecho a seguir oprimiendo a nuestros pueblos. En esa línea de pensamiento, quienes luchamos por la plena independencia nacional contra el saqueo imperialista y por la plenitud de los derechos para todos, somos considerados amenazas a la seguridad de los Estados Unidos. Todo el que atenta contra la unidad en este momento está jugando para el imperio. Efectivamente, cuando solo se lucha contra un proyecto neocolonial de tal envergadura, con una enorme unidad, una unidad compacta, por sobre todas las diferencias, porque nos estamos jugando la vida de nuestro continente, estamos jugando la vida de nuestros pueblos. Entonces aquí no hay duda, acá hay un proyecto clarísimo, lo estamos viendo avanzar. Los que están ocupados solo en la cosa doméstica de a ver cómo desestabilizan a un gobierno porque creen que ellos van a subir, pues que se pierdan la esperanza, porque ninguna, los señores han aprendido lo que es la voluntad de los pueblos cuando imponen gobiernos por su voluntad. Y ahora van a hacer todo lo posible porque todos los nuevos gobiernos se parezcan a los de Costa Rica, al de Panamá. Lo que yo te estaba leyendo al principio es un texto de Rina Bertaccini, directora del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos. El testimonio que estabas escuchando recién pertenece a Estela Caloni, periodista, docente, investigadora, y una de las palabras más citadas a la hora de hablar de militarización en Latinoamérica, de colonización imperial y de liberación regional. Con ellas dos hablamos hoy al respecto de todo esto en un nuevo capítulo de opinión, de intercambio de ideas, de debate y de aprendizaje, claro, en La Voz de las Madres. Entonces comienza Atrapados en Libertad. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Condenar a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, a la pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Arrancamos entonces con este capítulo de Atrapados en Libertad, uno más de este ciclo de programas de opinión, de debate, que utilizamos para escuchar la palabra de especialistas al respecto de alguna temática planteada, más allá de compartir la experiencia de protagonistas directos al respecto de alguna historia en particular. En este caso, lo que hacemos es desarrollar desde el conocimiento, desde la investigación, desde la opinión también, desde la intelectualidad, básicamente. Alguna temática a la que hoy nos convoca es la militarización en Latinoamérica, los intentos de colonialismo, los esfuerzos por seguir ampliando el imperio hacia la región, hacia nuestra región. Y también hay seguramente mucho de poner el cuerpo y de experiencia directa y concreta con las temáticas que habitualmente desarrollamos, porque los especialistas que habitualmente convocamos son gente de poner el cuerpo, de ir a verificar las realidades que analizan en cuerpo presente y de compartir con los pueblos las diferentes realidades que hacen a la vida cotidiana individual, familiar y social en todas las regiones de Latinoamérica y el mundo. Tal es el caso de las dos convocadas de hoy, Estela Caloni y Rina Bertacchini. Nosotros comenzamos el programa no sin antes recordarte que hay vías de comunicación para que te acerques a este ciclo. Los contactos son los siguientes: el correo electrónico atrapados@madres.org, atrapados@madres.org, o atrapadosenlibertad@hotmail.com, atrapados en libertad, todo junto, hotmail.com. También sirve esa dirección para que la agregues en tu lista de contactos del servicio de mensajería instantánea. Hay una página, un sitio en internet donde habitualmente están colgados para descargar en cualquier momento y escucharlos en tu computadora o compartirlos directamente en línea. Los programas anteriores, con algunos contenidos que hacen al desarrollo de la producción de cada una de esas emisiones, la dirección es atrapadosenradio.blogspot.com, atrapadosenradio todo junto, blogspot.com. Este programa se retransmite también en algún momento de la semana en la página de Radio Éter, cuya dirección es radioeter.com.ar, www.radioeter.com.ar. Mi nombre es Leo Vázquez y junto a César Zubelet, compañero del servicio informativo de la Radio de las Madres, que se encargó de la producción de esta edición del programa, junto también a Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire, junto a José Castillo y Mariano Aguilar en las locuciones, nos vamos metiendo en este nuevo capítulo sobre el análisis de los procesos y los intentos por militarizar Latinoamérica, con Estela Caloni, con Rina Bertacchini. Ya suena en la voz de las madres, Atrapados en Libertad. Antes de meternos a compartir los testimonios de las colaboradoras del día de hoy en Atrapados en Libertad, vamos a repasar algunos de los temas que vamos a analizar puntualmente en este programa dedicado a el proceso y el intento de militarización en Latinoamérica, de retomar la expansión del colonialismo en la región, de continuar desparramando el imperio hacia abajo a través de las 7 bases militares que se instalaron en Colombia, de las 4 que se instalaron en Panamá, de la cuarta flota de Norteamérica dando vuelta en Sudamérica, de los intentos de golpe de Estado en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, los ejercicios militares y la extracción de petróleo en Malvinas, la OTAN, los gobiernos subordinados, obedientes y empleados como Costa Rica, como Panamá, como Colombia también. Veremos qué sucede con Chile, que está a prueba todavía. Golpe de Estado en Honduras. Y hay respuestas a todo eso, como la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América, el ALBA, como la UNASUR, como la cláusula democrática que se está debatiendo y pronta a firmarse dentro de la Unión de Naciones Suramericanas, la Cumbre de los Pueblos y el no al ALCA, al libre comercio con Estados Unidos. Gobiernos como el de Evo Morales, de Hugo Chávez, Rafael Correa, como Nicaragua, El Salvador con lo suyo, Uruguay y Argentina, también nos contarán las invitadas del día de hoy desde otro plano, obviamente, y con el norte para toda la región puesto en Cuba, que sostiene el modelo revolucionario desde hace más de medio siglo. De todo esto hablamos en primera instancia con Estela Caloni. La escuchábamos y la leíamos al principio en la introducción, periodista, investigadora, especialista en política internacional, autora de Operación Cóndor, el libro que devela los archivos de las estrategias imperialistas en las épocas de las dictaduras en Latinoamérica en la década del 70, colaboradora de medios internacionales como Cuba Debate y Granma de Cuba, corresponsal del diario La Jornada de México, colaboradora de Página 12, referente mundial de la intelectualidad antiimperialista, Estela Caloni. Ahora en Atrapados en Libertad nos cuenta sobre cuáles son los gestos y cuál su importancia al respecto de la militarización y la colonización imperial en Latinoamérica. Bueno, es imposible pensar que son experiencias aisladas. Nunca son experiencias aisladas. La historia de América Latina nos dice que cuando decidieron poner todas las dictaduras en el Cono Sur, pusieron todas las dictaduras en conjunto en el Cono Sur. Es decir, aislado no hay nada. Estados Unidos tiene una política desde sus primeros tiempos de expansión imperial. Su política es exactamente siempre la misma, el dominio de América Latina. Y ahora que, como nunca, América Latina tiene un proceso muy interesante de muchos cambios, muchas transformaciones. Es otro espacio político de lo que fue, el interés se ha redoblado. Y como hicieron cuando vinieron en Vietnam, donde fueron derrotados y vinieron luego hacia América Latina y nos impusieron una serie de gobiernos dictatoriales en todas partes. Sí. Que habían ellos mantenido sus dictaduras en el Cono Sur y en toda Centroamérica, habiéndose liberado en ese momento Nicaragua, pero ellos salieron corriendo para apagar los fuegos del sur. Así que esta es una política de Estados Unidos hacia la región. Y esto es la desgracia de que los partidos políticos, nuestros partidos políticos, no entiendan la dependencia que aún tenemos de ese imperio. Una dependencia que está marcada esencialmente también en lo militar, porque nunca hemos desmarcado la dependencia militar. Y esto nos pone en una situación muy débil frente a un imperio que viene con toda... no hay gobierno que no pueda funcionar si no tiene una inteligencia muy, muy propia, una inteligencia que obedezca no a los viejos esquemas de inteligencia de las dictaduras que las dejaron preparadas para sus propios fines. No han cambiado mucho los equipos de inteligencia de nuestros países, pero no se necesita mucho, sino va a ser como hizo el presidente Evo Morales, que con muy poca gente logró ubicar cómo eran los fondos, a quién les llegaban los fondos de las empresas de Estados Unidos, de las fundaciones de Estados Unidos que alimentan a los buitres aquí y en todas partes. Entonces fíjate que no se necesita mucho, se necesita más que nada una decisión política y un entender que los lazos de dependencia no se cortan mientras uno no puede manejar todo el poder. Es decir, que nuestros gobiernos manejan algunos estamentos de poder y otros no están en sus manos. Entonces ahí está una enorme debilidad que después se paga muy caro. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Rina Bertaccini es directora titular del MOPASOL, el Movimiento de Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos, que también integró Estela Caloni en algún momento. Es investigadora, docente, autora de informes, conferencias sobre temas relacionados con la defensa nacional, la seguridad, la militarización y la lucha por la paz. Vicepresidenta del Consejo Mundial por la Paz, miembro del Comité Central del Partido Comunista Argentino, integrante de la campaña por la desmilitarización de las Américas y de otras redes nacionales e internacionales dedicadas a esa temática. Es la autora del cuaderno número 7 de la editorial Cartago, Militarización Imperialista y Búsqueda de Alternativa, los pueblos de América Latina después de años de arrastrar y padecer la pasada herencia colonial que inculcó de todas maneras posibles la cultura de la impotencia, han experimentado que a pesar de la diversidad de sus países y de los distintos signos de sus gobiernos, la integración es posible. Estos caminos que se vienen transitando aún con avances y retrocesos buscan cómo enfrentar la opresión que traba la liberación de nuestros pueblos al tiempo que fortalece la posibilidad de enfrentar la militarización imperialista en el continente. Una militarización que sienta las bases de un plan estratégico para impedirlo. Dice Rina Bertaccini en el cuaderno de la editorial Cartago que ella escribió, y esto es lo que dice ahora al respecto de todos esos temas en Atrapados en Libertad. Bueno, el signo más marcado de la militarización es todo un proceso vanguardizado, ejecutado por el gobierno de los Estados Unidos. De eso no cabe ninguna duda. Además, allí está definido en el libro al que usted se refiere como militarización imperialista, o quizá haya que decir que en este momento hay un proceso de remilitarización imperialista. En todo caso, lo que estamos marcando es, lo que me gustaría decir es a qué obedece este proceso, que yo querría caracterizar no como un proceso de triunfal, sino más bien como un proceso para impedir que se desarrolle la integración regional que está a la vista por parte de los pueblos de la región. Es un intento por impedir los procesos estos de integración que tienen precisamente como signo el tomar distancia de las estrategias militares del Pentágono yanqui. Desde ese punto de vista, me parece que lo que se puede afirmar es que dependerá en gran medida de la lucha de los pueblos y de los gobiernos que están enfrentando ese tipo de militarización, cuyo objetivo es claramente mantener el saqueo de nuestros recursos naturales, de nuestras riquezas, impedir lo que en realidad es imposible de impedir, que es el proceso de liberación de los pueblos. Por eso es muy difícil hacer afirmaciones rotundas. Por eso yo partía del criterio de que esta militarización en este momento tiene como signo frenar los procesos liberadores, frenar el desprestigio, por ejemplo, de la OEA, que ya está desprestigiada ampliamente ante la población, frenar procesos como el de la alternativa bolivariana, el ALBA, que permite a un conjunto de países que lo integran tomar decisiones al margen de las pretensiones imperiales, y frenar también procesos tan interesantes como el de la Unión de Naciones Suramericanas, de UNASUR, que precisamente están buscando medidas concretas para oponerse a la dominación imperial en el plano militar. Por ejemplo, cuando UNASUR resuelve crear un Consejo de Defensa Suramericano, dice claramente que los países de UNASUR, o por lo menos la mayor parte de los países de UNASUR, ya no aceptan que las hipótesis de conflicto son las trazadas por el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, que no aceptan el saqueo de nuestras riquezas, que no aceptan el papel, por ejemplo, en nuestro caso, en Argentina, de la OTAN, que tiene una base militar en nuestras Malvinas y que pretende explotar nuestros recursos naturales de forma ilegal. Todo eso es lo que tratan de impedir el gobierno de Estados Unidos de distintas maneras, por supuesto aliado aliado con fuerzas conservadoras de los países del continente, que en todo caso diría que ha sido muy bien definido hace poquito por Evo Morales, cuando la semana pasada inaugura la conferencia de ministros de defensa de la región, donde en la cara del ministro de defensa norteamericano le dice que los países latinoamericanos y caribeños vamos ganando 3-1. Esto se refiere en términos futbolísticos a que ellos apoyaron junto con las fuerzas conservadoras de Honduras un golpe contra el gobierno de Zelaya y provisoriamente ganaron, claro. Pero que después hubo 3 intentos golpistas, uno en Bolivia, otro en Ecuador y otro antes en Venezuela, y perdieron. Es decir, yo creo que uso las palabras de Evo Morales porque son muy claras, sí. En realidad, y que definen muy bien que la militarización no tiene que avanzar inexorablemente a favor de las fuerzas que quieren llevar el mundo para atrás, en este caso Estados Unidos. Pero que lo cierto es que la lucha es dura, que no es fácil y que hay una extensión de la militarización, claramente se muestra a través de las bases militares de Estados Unidos y de la OTAN en la región y de otras formas de presencia militar, como lo que ocurre en Costa Rica, donde han desembarcado 7.000 marines y 46 buques de guerra en el mar territorial. Sí, creo que es importante tener conciencia que hoy los pueblos tenemos alternativas que son también llevadas adelante por gobiernos que se oponen a los planes imperiales. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. atrapadosenradio.blogspot.com. Estela Caloni fue miembro de la conducción de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, de la UDBA, es autora del libro, como te comentaba en la introducción, Los Años del Lobo, Operación Cóndor, y como es corresponsal y colaboradora de varios medios internacionales, entre ellos muchos de Cuba, presentó su libro en aquel país en el año 2006 con una tribuna repleta que tenía entre sus participantes al comandante Fidel Castro. Y hablaba allí, hablaba en el libro, y habla siempre de la Organización de Estados Americanos. En este caso tomamos un texto publicado por la agencia CTA, Agencia de Noticias de la Central de los Trabajadores Argentinos. Dice que ahora la OEA atraviesa una de sus mayores crisis. En realidad comenzó a profundizarse en su total inoperancia en 1982, en la llamada Guerra del Atlántico Sur. La OTA que desbordó el vaso después de no haber dado respuestas a las injusticias que vivió la región en los años 60 y 70. En realidad, desde su nacimiento la OEA estaba marcada. Sus antecedentes fueron diseñados en Washington como la primera conferencia internacional americana de 1890, la Unión Internacional de Repúblicas Americanas y su Secretaría Permanente, la Unión Panamericana de 1910, hasta la conformación del organismo actual en los días tumultuosos y trágicos que vivió Colombia después del asesinato del líder popular y candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948. Este hecho fue, para no hacer muy profundo el comentario y muy extenso en desarrollo histórico, fue el que terminó consolidando la conformación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Este asesinato fue una de las primeras actividades de la Central de Inteligencia, la CIA, creada en 1947 en Washington, dice Estela Caloni, la misma que había enviado sus cuadros a la reunión de Bogotá, donde cancilleres de 21 países, corridos por el miedo, acosados por una campaña de prensa feroz, porque el terrorismo mediático no es nuevo, terminaron firmando la carta de la OEA que Estados Unidos necesitaba. Dice todo eso y todo esto Estela Caloni. Efectivo ha sido el hecho de que estos gobiernos con sus diferencias entre sí, marcan un antes y un después en la región. Los gobiernos que se han unido, tanto en el ALBA, en la Bolivariana para nuestra América, ese proyecto del ALBA que reúne a un grupo de países, varios de ellos están integrados también en UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas. Esa ha sido una de las cosas más importantes que sucedieron en los últimos tiempos históricamente, porque produjeron un hecho. Claro, no han sido la Revolución Cubana, pero la Revolución Cubana, y eso la gente tiene que entenderlo alguna vez, y algunos sectores de izquierda que están totalmente perdidos sin una mirada estratégica, recordar que una revolución solo se hace haciendo la revolución, es decir, cuando todo un pueblo participa y tira abajo todo el poder. Porque cuando los revolucionarios cubanos llegaron a La Habana en 1959, no había quedado ni ejército, ni policía batistiana, ni los empresarios batistianos, todo había huido. Entonces, eso es tomar el poder. Lo otro es tomar un gobierno, donde sí, uno no maneja todos los hilos del poder. Entonces, cuando estos gobiernos se les exigen algunas cosas a sabiendas de que es imposible hacerlo, o se los ataca por lo que no pueden hacer, pero sin reivindicar todo lo que han podido hacer, que es importantísimo, estamos ante una situación muy mala, porque nosotros necesitamos de una izquierda responsable como nunca, la izquierda más responsable, si es posible, que hayamos tenido en nuestras historias latinoamericanas, porque si no, entramos en una confusión en que la población no sabe si la derecha dice, la izquierda dice lo mismo que la derecha, o vota con la derecha, o participa en algunos intentos de golpes, como lo hemos visto en Ecuador, en sí, sectores que antes se pensaban de izquierda, pero que están infiltrados, obviamente infiltrados. En Ecuador se conoce muy bien ese papel. Los pueblos se confunden, porque el mensaje, le llega el mismo mensaje de la derecha que de la izquierda. Eso no es posible. Es decir, una izquierda puede ser opositora a un gobierno determinado, pero tiene que ser responsablemente opositora, y su mensaje debe ser pensado con una responsabilidad absoluta para que no se confunda con el mensaje del enemigo. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es mañana. La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera. No tengo la menor idea de esas imágenes. Era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. La realidad es que sí se tiró leche. La restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural. Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977. En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuras victorias. Atrapados en libertad. Atrapados en libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan. Las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas. Atrapados en libertad. Reabrimos el bloque 2, damos comienzo a la segunda etapa, el segundo tiempo de Atrapados en Libertad en la voz de las madres. Un capítulo más de opinión sobre temáticas puntuales. Estamos compartiendo en este caso el análisis sobre los intentos de militarización, de colonización, de expansión del imperio en la región, en nuestra región, en Latinoamérica, en Suramérica. Lo estamos haciendo con Rina Bertaccini y con Estela Caloni, dos especialistas en este tipo de temáticas, en la defensa nacional, en la soberanía, en los movimientos por la paz alrededor de Latinoamérica. Esto es Atrapados en Libertad. Las vías de comunicarte que tenés para acercarte a nosotros son atrapadosenradio.blogspot.com, es la página del programa, www.atrapadosenradio.blogspot.com. Hay un correo electrónico, atrapadosenlibertad@hotmail.com, atrapadosenlibertad@hotmail.com. Las repeticiones de este programa las vas a poder escuchar en www.radioeter.com.ar. También lo vas a poder escuchar en algún momento de la semana en las repeticiones que Radio Puentes ofrece para sus oyentes en su sitio que transmite para todo el mundo en internet desde la provincia de Córdoba, www.radiopuentes.com.ar. Y hay otra radio amiga que retransmite este programa, es FM Gente de Radio, en la provincia de Río Negro, en la ciudad de Bariloche, en el 90.3 de la frecuencia modulada, y si no, para todo el mundo en fmgenteradio.blogspot.com, la 530, la voz de las madres, la emisora a la cual pertenece Atrapados en Libertad, también tiene un sitio de internet para escuchar en vivo, la radio de las madres de Plaza de Mayo, www.madres.org. Todo esto que te acabo de contar empieza a desarrollar su última etapa, su último tramo, el segundo bloque, en la voz de las madres de Atrapados en Libertad. En www.mopasol.com.ar, Mopasol se escribe con dos S, podés encontrar la página del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los pueblos, que conduce en estos momentos Rina Bertaccini, que cuenta que en materia de seguridad es imprescindible tomar en cuenta que opresores y oprimidos tenemos dos puntos de vista diferentes. El concepto de los pueblos sobre seguridad incluye el derecho a la vida y a vivir con dignidad, la justicia social y la equidad de género, la soberanía popular, la democracia, la autodeterminación y la independencia nacional, el derecho al trabajo, la educación, la salud, la soberanía alimentaria, los derechos para todos sin discriminación de ningún tipo, así como la protección de los bienes naturales y culturales de la humanidad. El concepto de seguridad de los opresores es esencialmente diferente. Un breve repaso histórico de 30 años a esta parte, para no ir más lejos, lo muestra con claridad. Estamos hablando de la doctrina de la seguridad nacional, constituida en fundamento ideológico del genocidio desarrollado por las dictaduras fascistas en el cono sur de América. Hay un hilo conductor perfectamente identificable entre aquellos regímenes y la remozada doctrina de la cooperación para la seguridad hemisférica adoptada por la OEA en los años 90. El concepto de seguridad de la OEA, motorizado por el Pentágono, viene asociado a lo que denominan lucha contra el terrorismo, así lo expresan las llamadas conferencias especializadas de la Organización de Estados Americanos sobre Terrorismo realizadas en Lima en el 96, Mar del Plata en el 98 y la más reciente conferencia de la OEA en Barbados en julio del 2002, que dio forma a la Convención Internacional sobre Terrorismo. Precisamente esta convención es el marco teórico que sustenta las leyes sobre terrorismo que se han aprobado o se están discutiendo en gran parte de los países de la región. En esa concepción, para decirlo claramente, terroristas somos todos los luchadores por los derechos de los pueblos. Rina Bertaccini dice esto en la página del Mopasol y esto dice en Atrapados en Libertad. Usted hablaba de las respuestas que puedan dar los gobiernos y los pueblos. En ese sentido, ¿cuál es el gesto de resistencia que más le interesa o en el cual se ha fijado con más detenimiento? Bueno, es muy difícil ubicar un solo gesto, ¿no? Sí. Nosotros como pueblos en este momento estamos llevando adelante una gran campaña continental contra las bases militares y la presencia de tropas extranjeras en nuestra región, campaña que formalmente empezó aquí en Buenos Aires hace un año, el 30 de noviembre, pero que luego tomó alcance continental en Porto Alegre con motivo del 10º aniversario del Foro Social Mundial y hoy está teniendo expresiones en una cantidad de países. Entonces, por el lado de los pueblos es la denuncia de para qué sirve esta presencia militar, qué se propone y qué están haciendo. Pero tiene una enorme importancia que haya gobiernos que se oponen y que digan claramente que no se van a someter, como en otras épocas lo hicieron en la OEA casi todos los gobiernos, menos Cuba, que la expulsaron de la OEA, y que hicieron lo que los planes del imperio se proponían. Acá hay una resistencia real y efectiva de los gobiernos. Bueno, Cuba sigue resistiendo y no han logrado derrotarla, pero está el proceso bolivariano en Venezuela, está Nicaragua resistiendo, está Evo Morales, está el gobierno de Ecuador y otros gobiernos con otras características, como el propio gobierno de Argentina, de Brasil, el gobierno de Lugo en Paraguay, pese a todas las presiones que sufre. Entonces yo creo, es decir, yo no estaría de acuerdo en decir que son más importantes los pueblos o son más importantes los gobiernos. En realidad creo que hay una posibilidad concreta de una conjunción de esfuerzos y que, bueno, ojalá todos los gobiernos se alinearan en el sentido de lo que los pueblos necesitamos. Pero lo cierto es que hay gobiernos que están resistiendo, y no ver eso, bueno, sería no mirar lo que realmente está pasando, ¿no? Seguro. Usted me comentaba también que está trabajando en una nueva investigación. ¿Le puedo preguntar sobre qué es, en qué dirección va? Sí, nosotros permanentemente, en realidad, estamos tratando, porque la vida nos obliga, nosotros somos un movimiento de lucha por la paz, de defensa de la paz, que además no nos quedamos en defender la paz en abstracto, sino denunciar a los que promueven la guerra. Y para eso hay que estar actualizado. Por ejemplo, ese libro, que cuaderno, porque es un libro pequeño al que usted alude, es el resultado de un año de trabajos, de investigación sobre las bases militares, las formas de presencia militar. Luego trabajamos bastante, aunque todavía no tenemos algo escrito, sobre el papel de la OTAN en nuestro continente. La OTAN, que antes nació como una alianza militar del Atlántico Norte y que hoy está extendida a 28 países, y además acaba de hacer una cumbre donde dice descaradamente que van a intervenir militarmente en cualquier lugar de la Tierra o en cualquier isla de los océanos del mundo. Entonces, hemos trabajado, acabamos de terminar un taller con una serie de organizaciones denunciando este papel de la OTAN en el mundo y en particular en nuestras Malvinas, que es un hecho no siempre conocido porque parece que eso es una isla perdida. Eso no es una isla perdida, es un territorio muy importante desde el punto de vista geopolítico, además de que es nuestro y por supuesto lo reivindicamos. Pero también en este momento estamos iniciando un trabajo de investigación sobre el papel de la USAID, que bueno, no lo sabría decir en inglés, pero es el organismo al que destinan esfuerzo el gobierno de Estados Unidos en el plano de la cultura y que en este momento está desarrollando una actividad con mucho dinero, concretamente en una cantidad de países, 7 u 8, inclusive estamos denunciando, esto ya está documentado, un acuerdo entre el Comando Sur de las Fuerzas Armadas Norteamericanas con la Universidad Internacional de la Florida, bajo el título de la cultura estratégica. Esto no es nada más que la versión cultural de un libro que se llama, a ver, Joint Vision 2020, está mal pronunciado esto, pero es Visión Conjunta 2020, donde el Comando Sur dice, mejor dicho, no solo el Comando Sur, el conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos traza un proyecto estratégico de aquí al año 2020 para desplegar una política de dominación, lo dicen ellos, no lo digo yo, en todos los órdenes. Es lo que llaman la dominación de espectro completo, incluido el orden cultural. Y ahora, en el año pasado, yo lo conocí en el transcurso de este año, aparece este acuerdo conjunto, una alianza entre el Comando Sur y la Universidad Internacional de la Florida para hacer estudios sobre la cultura estratégica. Cuando uno se fija qué definen por cultura estratégica, estamos hablando de la dominación ideológico-cultural de nuestros pueblos a través de esta universidad y de talleres que ya han hecho en 7 u 8 países, que el proyecto es precisamente esa, ganar las mentes de la gente para impedir que los pueblos se rebelen contra la dominación. Claro, es la agencia también para el desarrollo que viene denunciando Evo Morales en Bolivia desde hace un par de años también, que la acusó de un intento de golpe de Estado ahí en el país. Efectivamente, la USAID es una de las agencias aparentemente menos peligrosa, entre comillas, que la CIA, pero con los mismos objetivos, y hay otra que es la Fundación, la NED, la Fundación para el Desarrollo, pero las dos están actuando en realidad no en defensa de la democracia, sino todo lo contrario. Sí. Lo mismo que la OEA, que tiene la llamada cláusula democrática, pero que ahora la UNASUR le ha respondido con otro tipo de protección democrática, que es realmente contra los golpes de Estado, contra la dominación. Bueno, por ejemplo, Evo Morales ya ha echado directamente a los yanquis. Han echado al embajador, pero han echado a las fuerzas que estaban en el Chapare, que es el lugar de donde proviene Evo Morales. Pero en otros lugares están metiéndose fuertemente. En Paraguay estamos observando, están haciendo un desastre tratando de penetrar y cooptar a los campesinos con proyectos supuestamente de desarrollo agrícola, pero que en realidad es la extensión de la frontera de la soja en beneficio de los grandes transnacionales sojeros. Por eso ellos hablan, en realidad dicen lo que están haciendo, que es dominación de espectro completo que incluye los medios de comunicación y las universidades. Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com. La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Atrapados en radio.blogspot.com. Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Estela Caloni es parte del Mopasol, fue integrante de su comité de dirección. Es el movimiento por la paz, la soberanía y la solidaridad entre los pueblos que conduce hoy Rina Berta Chini, nuestra otra invitada, otra especialista, otra amiga y colaboradora, en este caso de Atrapados en Libertad. El Mopasol es continuidad y renovación del Consejo Argentino por la Paz, fundado en 1949 como parte del Consejo Mundial de Paz. Pero ante nuevas realidades, como la Guerra de Malvinas, con su replanteo de paz y soberanía, o la tremenda injusticia social que atraviesa nuestro continente, tornando ilusoria una paz sin justicia social, o la dictadura militar genocida, tratando de imponer la paz de los cementerios, o el crimen infinito de la guerra del Golfo y el anuncio de un nuevo orden mundial, tan viejo e injusto como la opresión y el saqueo de nuestros pueblos, nos indujeron a una seria reflexión sobre el concepto mismo de la palabra paz y los objetivos de una acción popular destinada a lograr la paz que nuestra gente necesita. Una paz que entendemos indivisible de la soberanía nacional y popular, de la vigencia de los derechos humanos, una paz con justicia para todos los habitantes de nuestro pueblo, con lucha y solidaridad para ser capaces de enfrentar a las minorías opulentas, dueñas del poder político, económico y militar en el país y en los centros imperiales que pretenden mantenernos oprimidos incluso por la fuerza de las armas, sumiendo en la miseria y desesperanza a millones de personas. De acuerdo con tales ideas, resolvimos en 1991 modificar nuestro nombre para afirmar el carácter de movimiento amplio, abierto, pluralista, que intenta generar opinión y a la vez contribuir junto con otras entidades populares a abrir paso a la solidaridad entre los pueblos, la paz con justicia, la defensa de la soberanía nacional y la condena de la intromisión imperial de nuestras vidas. Este es el Mopasol en www.mopasol.com.ar, con doble S se escribe, y esto que vamos a compartir ahora es otro fragmento del diálogo, de la charla con Rina Bertaccini. Le pregunto a usted, hablaba del movimiento del que usted participa, que usted conduce, el Mopasol. Para quien no conoce, ¿qué le podemos contar? Bueno, le puede contar que es un movimiento que lucha por la paz, que se formó, pero con otro nombre, en 1949, cuando recién terminó la guerra y justamente se fundó la OTAN a nivel mundial, y que estamos trabajando en estas campañas de denuncia, de llamado a la participación, en defensa precisamente de nuestro país, de nuestra soberanía, de la paz en la región y de los nuestros recursos naturales y humanos. Nosotros tenemos una sede en el barrio de Once, en la calle Paso, al 493 tercero B, y bueno, a partir de allí, de nuestra página, tenemos una página web que se llama www.mopasol.com.ar, y que, bueno, el que quiera contactarse y sumarse sería muy bueno para todos nosotros. Si es una persona que está en una organización política o social, que lleve este tema, que lo estudien. Hoy en día, a través de internet, hay amplia información. Primero, que se informen. Nosotros no queremos que nos crean a nosotros. Nosotros queremos que se informen, que denuncie esto, que haga algo, lo que considere necesario. Ahora, continuamente hay actividades. Nosotros les pedimos que no se queden de brazos cruzados, que se informen y hagan algo, lo que su conciencia les dicte, o que se arrimen a nuestra institución o a otras. Claro. Ahora tenemos para el año que viene acordado con la CETERA, que es la Confederación de Trabajadores de Educación, una acción larga, es decir, de gran alcance, en las escuelas, con el apoyo de los gremios docentes, que es bajo la consigna "Las Malvinas son Argentina, fuera la base militar de la OTAN", para llevar esto a todas las escuelas primarias y secundarias del país. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Si bien en nuestro país hay muchos especialistas en lo que es la investigación al respecto de las relaciones políticas y sociales en la región, en el continente, podríamos citar a Julio Gambina, a Atilio Borón, a los compañeros de la 530, Pedro Brigger, Hugo Muleiro y tantos otros, la figura de Estela Galoni representa un faro ineludible a la hora de analizar las políticas del intervencionismo imperial, del colonialismo norteamericano que se da en algunos países con connivencia, permiso y servilismo de los gobiernos títeres, y que desde hace un tiempo en otros países, en otros bloques regionales, encuentra alguna resistencia. Bueno, ella es Estela Galoni, ese referente, ese faro del que hablábamos, es sin ninguna duda la periodista, la investigadora, la escritora, la docente Estela Galoni, que nos hace el gusto de acompañarnos en este programa de Atrapados en Libertad, y que ahora, a modo de cierre, de conclusión de este episodio, nos deja un mensaje sobre cuál para ella, y seguramente para nosotros también, es la manera concreta que tienen los pueblos de participar en esto que llamamos la militarización, la colonización, el derrame del imperialismo o la expansión de lo que conocemos como el modelo de dominación imperial norteamericano. Conclusión de Atrapados en Libertad, a cargo en este caso entonces de Estela Galoni. Lo que está haciendo Estados Unidos sobre nuestros países es contrainsurgencia. En un momento la contrainsurgencia eran las acciones ilegales, militares, los asesinatos Cóndor. La operación Cóndor fue una operación típica de contrainsurgencia, de matar enemigos, de perseguirlos, de aniquilarlos, de buscarlos por donde estuvieran, etcétera, etcétera, y con un ejercer un control de intercambio de datos, etcétera, todo bajo control. Hoy en día ellos tecnológicamente tienen una gran capacidad de control, Entonces, si vemos los golpes, no necesitan sacar tanques a la calle. Con un medio masivo de comunicación en sus manos, masivamente en sus manos, que son repetidoras. Estos medios no son ni del dueño tal, ni del señor tal. No, son simples repetidoras de lo que les impone el imperio a cada uno que tienen que decir frente a determinadas circunstancias. Estas repetidoras en que se han convertido esos medios, que se dicen a sí mismos independientes, cuando nunca en la historia de la humanidad han sido tan hipócritamente dependientes, con eso, con las fundaciones estas que reparten dinero y forman partidos. Nosotros tenemos casos acá, la Fundación Libertad, la Fundación Pensar de Macri. ¿O ustedes creen que la Policía Metropolitana, él buscó que la que tuvieran instructores de la CIA o de la inteligencia israelí o de todo, porque él se le ocurrió? Él es parte de la misma conspiración, esa gran conspiración que son estas fundaciones, como la Uno América, donde están insertos un montón de los militares de la dictadura, que tienen sus páginas web, que dicen que están asociados para destruir a los gobiernos del Foro de San Pablo, que son todos estos, que lo dicen abiertamente, que confiesan el golpismo, que son condecorados para ayudar en el golpe de Honduras. Entonces, esto está sucediendo ante nuestros ojos. Yo sí creo que ellos pueden moverse militarmente, andar por las mares y todo, pero si no tienen quinta columnas adentro de los países, la cosa no es fácil. Ahora, si estos partidos de oposición, dependientes como nunca de los dineros externos, se transforman en la quinta columna de ese avance imperial, que no se registra un avance igual del imperio, intento de avance igual con planes tan armados como el Plan Colombia, el Plan Mérida, con el que están ocupando México ahora. No ha habido ningún avance tan grande como el que se hizo durante la expansión, cuando se transforma ese gran país, el mayor país capitalista, se transforma ya en un imperio y avanza sobre la región, en lo que conocimos como la expansión, la era de la expansión, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, desde entonces hasta ahora no hemos registrado un proyecto tan grande y tan violento de expansión. Así que la obligación es prepararnos para eso, saber que se puede responderles, porque además ellos están atravesando grandes crisis, tenemos que ayudar a ahondar, y además de esto, saber que tenemos que estar preparados para esto y tenemos que estudiar muchísimo, porque las dictaduras rompieron con la continuidad histórica, de modo que hubo generaciones enteras que ya no están para contarle a las otras cómo viene esta mano del imperio sobre y nuestra dependencia, cómo es la historia de nuestra dependencia y cómo ha habido gestos increíbles en los últimos años, en la última década sobre todo, donde se han roto muchos hilitos de la dependencia, pero no quiere decir que se ha roto la dependencia. Entonces tenemos que volver a rescatar todo ese espíritu de las luchas resistentes de otros tiempos, porque tenemos las de ganar el siglo XXI para nosotros si nos proponemos. Pero si tomamos todo al vuelo o nos contagiamos de las imbecilidades del sistema, de las vanidades del sistema, de lo que el sistema propuso como individualismo, como ferocidad, como globalización, como representación de la palabra, como todo, si nosotros no damos eso, no enterramos esa historia, estamos muy debilitados. Tenemos que estar muy fuertes para lo que viene, y somos muy fuertes. Tenemos que empezar a confiar en nuestras propias fuerzas para resistir lo que viene. La unidad, no existe otra cosa. Todo el que atenta contra la unidad en este momento está jugando para el imperio. No hay ninguna duda. Aquí no es que yo opine y el otro opina. Efectivamente, cuando solo se lucha contra un proyecto neocolonial de tal envergadura, con una enorme unidad, una unidad compacta, por sobre todas las diferencias, porque nos estamos jugando la vida de nuestro continente, estamos jugando la vida de nuestros pueblos. Entonces aquí no hay duda. Se acabaron los tiempos de las lindas palabras y de las dudas y yo. No. Acá hay un proyecto clarísimo, lo estamos viendo avanzar, cada día avanzan en bases militares, ponen 7 en Colombia, 4 en Panamá, 5 en otro lugar, entran en Costa Rica, intentan meter guerra entre Costa Rica y Nicaragua para doblar al gobierno de Nicaragua. Es decir, lo estamos viendo, no necesitamos, hay mucha información como para los que están ocupados solo en la cosa doméstica de a ver cómo desestabilizan a un gobierno porque creen que ellos van a subir, pues que se pierdan la esperanza, porque ninguna, los señores han aprendido lo que es la voluntad de los pueblos cuando imponen gobiernos por su voluntad, y ahora van a hacer todo lo posible porque todos los nuevos gobiernos se parezcan a los de Costa Rica, al de Panamá, señora Chinchilla, que es de la USAID, al de Panamá, que es un hombre que siempre trabajó dependiente de los Estados Unidos. Es decir, eso es lo que viene porque tienen dinero y tienen la forma de manejar los medios de comunicación. Así que hay que ponerse muy serios, hay que ser muy respetuosos de los compañeros en serio y no prestarse. Y también la izquierda seria ya debe empezar a denunciar a quienes están del otro lado, aunque se vistan de izquierda. Atrapados en libertad. Vamos al cierre de Atrapados en Libertad. Estamos llegando al final de este capítulo y comenzamos a despedirnos entregando primero y principal los saludos y los agradecimientos correspondientes tanto a Estela Caloni, una de las periodistas más importantes, sin ninguna duda, un referente a la hora del análisis internacional, de la política regional y del estudio del comportamiento de los pueblos suramericanos y de los gobiernos de la región. También el agradecimiento y el saludo para Reina Bertaccini, directora del Movimiento por la Paz y la Solidaridad de Nuestros Pueblos, el MOPASOL, que pasó por Atrapados en Libertad. Agradecimiento principal también para César Zubelet, compañero de la 530, que se hizo cargo de la producción de este programa y conseguir los contactos tanto con Estela Caloni como con Reina Bertaccini, que escribió el cuaderno número 7, el último de la serie de cuadernos de opinión de la editorial Cartago, www.cartago-delmedioediciones.com.ar, y si no, en 4-304-89-61. Nosotros vamos llegando al final, recordándote que puedes volver a encontrar estos programas en atrapadosenradio.blogspot.com. Dedicamos el programa, como siempre lo hacemos, a Ricardo, Alejandro, Lucía, Micaela, Martina y Valentín. Los agradecimientos habituales para Fernando de Trápaga, para Agustín Tealdo, para el señor Pedro Lanteri y para toda la radio. La M530, la voz de las madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.